A continuación escucharás un segmento de mis conferencias en venta consultiva profesional. Disfrútalo. Muy bien. Los clientes juegan ciertos roles. Lo decíamos que cuando un cliente llega a la tienda, tiene por lo menos como tres roles, ¿se acuerdan? Que venían a, el que venía al pico y placa a pasar el tiempo, que venía de visita, ¿se acuerdan? El que venía al olear, todos los que venían como de visita. Había otros que venían a trabajar, a hacer benchmarking, o a trabajar como promotores, o qué sé yo, a hacer registro de marca, lo que sea. Y había otros que venían efectivamente a comprar. Muy bien. Vamos a profundizar un poquito ahí porque esos comportamientos nos vamos a quedar solamente con el comprador, que es el que nos interesa a nosotros porque ese es el que le vamos a hacer la venta. Ese comprador puede jugar como cliente realmente el rol de comprador, que es ¿cuál? El que paga o el que hace la acción física de comprar. Pero hay otros roles de ese cliente que pueden coincidir o no con el de comprador. Pueden estar en la misma persona o pueden estar en personas diferentes. ¿Quién es el comprador? El comprador es quien paga el producto, no necesariamente implica que vaya a ser el que lo va a usar. Ejemplos. Los que en el almacén están comprando artículos para la mascota, para el perro. ¿Sí o no? Compran cuido, eso es cuido, yo no sé, yo no tengo mascota, eso es cuido. Compran alimento para el perro, pero compran juguetes para el perro, compran ropa para el perro, pero no la van a usar, ni se van a comer ese cuido. Pero sí hacen la acción física de comprar. Ese es un ejemplo del que es comprador solamente. Pero el cliente puede ser a la vez usuario. El que tiene la necesidad de uso, ¿qué es quién? Quien efectivamente va a disfrutar de lo que va a comprar. Es la persona que compra la camisa para él. En ese rol está jugando a estos dos. Él la paga y él la usa. Pero puede ser la señora que compre la camisa para regalársela al esposo. La compradora es la señora, el usuario es el señor. ¿Vamos diferenciando ahí los roles? Muy bien. Y hay otro que puede estar por fuera, que es el decisor. Uno es el que compra, otro es el que lo usa y otro es el que decide. Ejemplo, en papelería. El niño necesita unos colores, la mamá viene a comprarlos, pero el papá es el que le dice que tienen que ser Prismacolor. ¿Por qué? Porque a papá le gusta la marca, porque le ha ido bien con la marca, porque sabe que son los que más duran, por cualquier cosa. Ese es un ejemplo. ¿Dónde está el decisor? El decisor es el papá, el usuario es el niño y la compradora es la mamá. Pero uno puede ser los tres a la vez, ¿cierto? Uno es el que compra, uno es el que usa y uno es el que decide qué es lo que quiere. Esos roles son importantes porque hay un cuarto rol en el proceso de ventas, que es el rol del influyente. ¿Quién es el influyente? ¡Excelente! Somos nosotros los vendedores. Usualmente, también vamos a encontrar que el cliente llega acompañado. Y ese que lo acompaña perfectamente puede ser influyente también. Dice, ¡ay, no, ahorita no, esa blusa no te queda bien! Y es la amiga diciéndole a la otra. ¿La qué la está haciendo? La está influenciando. Pero muchas veces, digamos no, la mayoría de las veces, los influyentes directos somos nosotros. ¿Y cómo influimos sobre la compra? Sobre la decisión de compra de este cliente. Con la asesoría que le estamos dando. Muchas veces el cliente ni siquiera quiere asumir el rol de decisor. ¿Cuándo? ¿A usted les ha tocado que el cliente les pregunte, bueno, ¿cuál compraría usted? ¿Cuál de los dos es mejor? Dígame usted, ¿qué es lo que está tratando de hacer el comprador? De que el decisor no sea él. Ahora, ahí hay que tener mucho cuidado y tal vez lo hablábamos con Alberto. ¿Por qué? Porque es que uno les sugiere, pero uno no decide por los clientes. Porque cuando uno decide por el cliente se puede generar después una disonancia. Y cuando la disonancia se presente, ¿el culpable es quién? Ah, el vendedor que me dijo que yo comprara. Ah, ¿por qué compraste eso tan grande? Ah, no, el vendedor me dijo que ese era el mejor. Entonces ya el malo del paseo es el vendedor. Entonces tampoco podemos caer en ese juego. Simplemente es un comportamiento típico que tienen nuestros clientes. Protagonistas nosotros como influyentes acá. Eso es un rol evidente dentro del proceso de venta. Hay quienes compran para sí, hay quienes compran para otros y hay quienes deciden o no sobre la compra. Muy bien. Vamos a profundizar entonces en dónde se originan los comportamientos del cliente. para uno empezar a identificar y poder interpretar correctamente qué es lo que vive el cliente. Un primer elemento que tenemos que tener en cuenta está en función de la situación. El cliente toma decisiones de compra si nosotros somos capaces de ponerlos en la situación que les va a generar el comprar esos productos que está buscando, que está analizando en sus alternativas. Le ayudamos en la decisión de compra en la medida en que seamos capaces de llevarlo a una situación. Ejemplo, nosotros asesoramos hace unos años a una organización que conocemos de acá, Automontaña, que vende Mazda, la conocen por ahí en la 30. Las organizaciones, yo creo que eso lo tienen muchos de los concesionarios de automóviles, tienen un concepto que se llama prueba de ruta. ¿Qué es la prueba de ruta? Que le prestan a usted el carro. No va a preguntar por el carro, no, venga, hagamos una prueba de ruta, tiene tiempo. La prueba de ruta es que lo ponen a uno a sacar el carro nuevo, pues realmente el carro de pruebas, pero es un carro nuevo. Y lo ponen a uno a montarse en el carro. Entonces le dice, mira, apriete el botón aquí, la ñin, la subiendo esa silla, uno. Y entonces uno, ¿qué está sintiendo? Uno está viviendo la situación que le puede proveer el producto. Entonces, en ese orden de ideas, eso es parte de lo que queremos nosotros, los compradores, que nos den la oportunidad de evidenciar qué nos va a pasar cuando lo compremos. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros en el día a día? En las secciones, en las líneas y sublíneas que ustedes manejan. En tecnología, ¿cómo? Toque, póngaselo, entre ahí, dele la información, escuche la música, súbale el volumen, pruébelo. Pruebe, degustaciones en alimentos, degústelo. No, no puede, no, no compra pues así por la marca nomás. ¿Qué decías? No, que nos comamos todo. ¿Qué? Nos comamos todo en el mercado. Ah, sí. Sí, sí, Alex. Sí, ¿En? En el mercado. Pero si ese trabajo de las impulsadoras, no. La degustación que pretende es eso. Viva la situación de sentir esta nueva mantequilla. Mire cómo se siente de suave. Ay, sí, tan chévere. Y muchas veces uno toma la decisión de comprar y no la traía en la lista. Ah, entonces ahí está. ¿Por qué? Porque nos pusieron la situación. Hombre, sí, es agradable. Igual sucede con los productos que nosotros manejamos. El otro elemento en función de la decisión de compra está alrededor de las vivencias. De las vivencias que nos puede proveer el producto. Es muy distinto cuando yo estoy abordando un producto y lo que yo sé de él son las características, a cuando el vendedor tiene la habilidad de hacerme vivenciar lo que yo puedo recibir por él. Vamos a poner un ejemplo externo y nos metemos en el negocio nuestro para la aplicación. Ejemplo de una venta de una casa. Supónganse que el cliente de propiedad raíz, el vendedor de propiedad raíz hábil, digamos que vamos a hablar de uno que no lo hace como es y el que sí lo hace como es. El que no lo hace como es, va mostrando el apartamento desocupado, la casa desocupada, y entonces la casa tiene una característica que tiene un patio muy grande, ¿cierto? Y la casa tiene una característica que tiene un lugar como para una sala de estar, una habitación amplia. Y él simplemente cuando empieza a hacer el recorrido con la familia que lo va a comprar, compuesta de papá, mamá, dos niños pequeños, que particularmente se comportan muy cariñosos con papá y mamá, y además el papá bastante cariñoso con los niños, y por una o dos conversaciones más todo lo que observa, el vendedor se da cuenta que el tipo es como un hombre de familia y que la compra de esa casa es una vaina que para ellos es significativa, porque si ustedes se dan cuenta, la necesidad de uso es constante todos los días, aunque la necesidad de compra se evidencia una vez cada 20 años, ¿cierto? O sea que es una decisión de esas que se toman bien pensadas. Está el asesor y entonces le empieza a decir, mire, y mire este patio tan grande que tiene. Mira, usted tiene 45 metros cuadrados de patio. Mire qué patio tan bonito, qué solar tan bonito y que tiene. Mira esta habitación tan grande, esta sola habitación es de 20 metros cuadrados. Y así es como hace el proceso de venta. Piensen en esa venta, a esta venta, de la misma casa con un vendedor diferente, que al interpretar al cliente y saber que es un hombre de familia, cuando le habla de la característica del patio, del solar, le dice, mire este solar tan grande que tiene. No le menciona los metros cuadrados, sino que le dice, usted se imagina en unas vacaciones o en un fin de semana haciendo usted camping aquí con los dos niños bien chévere y lo ponía ahí con la hoguerita y toda la cosa y le monta el paseo en el patio. ¿Usted se imagina en esta pieza, en esta habitación tan grande, no le menciona los metros cuadrados, esta habitación tan grande, una cama así como de doble king size, un domingo por la mañana con los niños viendo televisión, jugando ahí con usted, no sería como muy agradable ese despertar de fin de semana? ¿Quién tiene más probabilidades de vender ese apartamento? ¿El primero o el segundo? El segundo. ¿Y por qué el segundo? ¿No es el mismo apartamento, la misma casa?